Continuamos en colectivo y, por supuesto, hasta las 12 haciéndoles compañía con muy buena música y muchas noticias. Y hoy, y a esta hora, como es costumbre, tenemos la columna Derechos de la Gente. Y le damos la bienvenida con mucho gusto al doctor Renzo Maturano. ¿Cómo estás, Renzo? Aquí Ángeles, Luli y Leandro te saludamos. Hola, buen día, Leandro, Ángel, Luli, buen día para toda la audiencia de La Mosquitera. Así es, tenemos otro derecho de la gente nuevamente. Así es. Y el día de hoy he traído el tema de trabajo no registrado. Bien, vamos a desarrollar. Este es el tema que nos adentramos. Bueno, para hablar de trabajo no registrado hay que definir qué es un trabajo registrado. Y bueno, a ver, esto es obligación de todo empleador, y esto es sin importar el número de empleados que éste tenga, que está obligado de llevar una serie de libros, que son libros especiales, que estos van a estar registrados y rubricados. ¿Por quiénes? Por la autoridad de aplicación, que es la Subsecretaría de Trabajo, que depende del Ministerio de Trabajo de la Nación, la Subsecretaría de Trabajo acá de la provincia de Mendoza. Entonces, eso es una obligación de todo empleador. Y además el empleador tiene que registrar el contrato de trabajo ante la AFIP, que justamente, bueno, ya desde hace mucho tiempo tiene uno de los motivos principales por los cuales se creó el QUIL y el QUIT, que es el, y esto por ahí no se suele saber, pero es importante para que entienda, el QUIT es la clave única de identificación tributaria, justamente lo que utilizan los empleadores. Y el QUIL es el código único de identificación laboral, que es lo que identifica a los trabajadores. Entonces, esto es una obligación legal, esto está establecido en la ley de contrato de trabajo, y que estas hojas de estos libros tienen que estar visadas, rubricadas por esta autoridad. ¿Qué pasa? En estos libros es que está prohibido poder alterarlos, justamente ese es el sentido, que estén rubricadas. Entonces, está prohibido por alterar, modificar cualquier dato, como ya cuando nos entremos, ya vamos a ver con los ejemplos y se va a ir entendiendo mejor, eso está prohibido. Y esto, la ley tiene una presunción que es importante. ¿Qué pasa cuando este empleador no lleva los libros? Y acá ya nos va adentrando al tema del trabajo no registrado. ¿Qué pasa si directamente no los tiene? Bueno, esto va a generar una presunción en favor del trabajador o la trabajadora, que es justamente una presunción que puede ser demostrado en contrario por el empleador, pero que todo lo alegado por el trabajador puede ser acreditado, puede ser tenido como verdad. ¿Por qué? Porque el empleador debió haber llevado los libros en orden y forma, ¿no? Entonces, justamente, cuando no se llevan estos libros, se nos presentan diversas situaciones en el trabajo no registrado, que, bueno, hoy en día lo vemos una moneda corriente, ¿no? Claro. Cualquier cantidad de trabajo en negro es un conflicto, digamos, un problema que tiene la Argentina, es una forma de defraudación laboral. ¿Por qué? Porque se evita pagar impuestos, se evita pagar impuestos al Estado, se evita, no se aporta los aportes, a la cuota sindical por los trabajadores que quieren, no se aporta al sistema jubilatorio, ocasiona un montón de consecuencias en nuestro funcionamiento. Entonces es un tema muy importante y que es grave en nuestro país, y por eso ha habido leyes que tienden a querer poder salvaguardar este derecho del trabajador, que está registrado en los libros de la empresa. Y justamente una de esas leyes, que es la que vamos a alcanzar a tratar hoy, porque son dos leyes importantes, la ley 24013 y la ley 25323. Estas dos leyes regulan este tipo de situaciones de manera distinta. Específicamente hay una ley que es la que tiene una especie de incentivo y a su vez de multa para aquellos incentivos a que se realice a mantener la relación laboral y que se concrete la registración del trabajador. Y esto establece un sistema, y esto se lo recomiendo a todos los trabajadores y trabajadoras que estén atravesando esta situación de trabajo en negro, que se asesoren, porque se puede hacer mediante una notificación fehaciente, que siempre lo decimos acá, es un telegrama laboral que es gratuito para los trabajadores, en el cual se lo intima al empleador a que proceda a registrar este trabajo en negro, y se le da un plazo de 30 días para que lo realice, para que regularice esa situación. Esto es para relaciones que están vigentes, es decir, esta ley se aplica en este momento para relaciones laborales que están vigentes. Entonces le intima, y en ese caso el trabajador lo que hace, atento a que no me encuentro registrado o correctamente registrado, solicito que proceda a incorporarme en los libros de la empresa, a que figure ante la AFIP, y que ponga mi verdadero salario real, mi verdadera categoría laboral, el verdadero convenio colectivo de trabajo que me corresponde, todo esto en el plazo de 30 días. Pero a su vez, esto para que no creamos que hay que esperar los 30 días, uno le dice, bueno, le comunicamos, nosotros como abogado le decimos, bueno, esperamos una respuesta en tal sentido en 48 horas. ¿Qué quiere decir? Si va a proceder a registrarlo, si va a proceder a registrarlo o no. Y a su vez, todo esto se hace bajo el apercibimiento de iniciar las acciones legales que correspondan. ¿Por qué? Porque, bueno, en la práctica habitual muchas veces, ¿qué hace el empleador? Desconoce la relación laboral, la desconoce. Pero bueno, este es el derecho de poder intimar al empleador a que registre. ¿Y qué pasa en este sentido si el empleador se le va a tenemos a, un problemita, Renzo? Exactamente, no está registrado. Sí. Ahí está, no, porque habíamos Decime. Perdido un poquito la comunicación. Ah, listo. Ahora estaba, ahí está, ahí la recuperamos. Bueno, listo. Perfecto. Bueno, entonces acá hay dos situaciones muy distintas que se regulan en la ley. Una es que directamente no esté registrado y otra es que esté defectuosamente registrado. Si el trabajador no está registrado, le va a corresponder pagar una indemnización que equivale a un cuarto de cada salario que le correspondió al trabajador durante toda la vigencia de la relación laboral. Y esto hago remarco porque lo hemos tratado en otras ocasiones. Ustedes recuerdan que, por ejemplo, si yo quiero reclamar por diferencia salarial. Y ahí estamos con la comunicación. Lo vamos a comunicar de nuevo, vamos a entablar de nuevo la comunicación telefónica con el doctor Renzo Maturano, que nos habla, por supuesto, en su columna Derechos de la Gente, sobre lo que es el trabajo no registrado, un tema muy más que vigente en estos tiempos, donde, bueno, la mayoría de los empleadores no registran a sus trabajadores, ¿eh? Como escuchábamos aquí al doctor Renzo Maturano, que nos comentaba para, justamente, no se registra para evitar diferentes pagos con el Estado, los aportes obligatorios también, ¿eh? Estamos viendo a ver si podemos renovar la comunicación telefónica con Renzo. Aqui na minha lua, trabalho que fiz no outro planeta, onde nave flutua e disco voa. Fiz meu marco no solo marciano, num deserto vermelho sem garoa. Este marco que eu fiz é fortaleza, elevando ao quadrado Gibraltar. Torreão levadiça, raio laser e um sistema internet de radar. Não tem sonda nem nave tripulada que consiga descer nem decolar. Ahora sí, hemos recuperado el contacto, Renzo, ¿es así? Bien, sí. Te pedimos disculpa por la parte técnica. No, por favor, no hay problema. Entonces, lo que te estaba comentando es que una situación es el trabajador que no está absolutamente registrado. ¿Qué le va a corresponder? Es una indemnización que equivale a un 4 a un cuarto del salario que mensual que le corresponde por ley. Y esto se va a remontar al inicio de la relación laboral. Es decir, si un, por ejemplo, un trabajador que ha trabajado 10 años en negro, tiene derecho a reclamar por cada mes de trabajo un cuarto. Es decir, de estos 10 años se van a hacer 10 por 13. ¿Por 13 por qué? Porque entra el aguinaldo también. Entonces claro, son los 12 salarios anuales más. Claro. Ese 10 por 13, eso lo dividimos en 4. Y ese nos da el resultado, ese cuarto nos termina dando como el resultado de la indemnización que le va a corresponder al trabajador. Pero además la ley prevé otras situaciones, y esto es para trabajadores y trabajadoras, y ahora también me dirijo a ellos y a ellas, porque esto es algo muy cotidiano, ¿no? No solo no estar no registrado, totalmente en negro, ¿ya? Y otros que están defectuosamente registrados, es decir, hay trabajador entró en el año 2010, pero lo pusieron en los libros en el año 2014. Esto también prevé una indemnización que va equivalente a la que dije recién, por cada salario, pero va a ser desde la fecha real de ingreso hasta la fecha en que lo inscribió en los libros. Y después tenemos el caso en que lo que esté declarado, porque esto es muy habitual también, hay veces que se le paga al trabajador una parte en blanco y otra parte en negro. Claro, sí. Bueno, y en este sentido también va a proceder esta indemnización en la parte que al trabajador se lo ha registrado, el salario se le ha liquidado en negro. Entonces, esta es una serie de medidas que establece la ley para que los empleadores, o sea, porque son sanciones muy fuertes, son indemnizaciones muy altas para cuando sobre todo cuando la relación de trabajo se prolonga en el tiempo. Entonces, justamente ante cualquier trabajador que consulte, que tenga dudas o algo, se le corresponde que se haga asesorar por un abogado, tiene que saber que muchas veces este es el primer paso, ¿no? Se lo intima al empleador a que en el plazo de 30 días proceda a registrar esta relación de trabajo. Y bueno, muchas veces, y esto lo aclaro, porque a veces dice, bueno, ¿qué lío voy a tener en el trabajo cuando vaya mañana, no? Bueno, por ahí ese trabajador que quiere iniciar, se anima ya a querer iniciar estos reclamos que le corresponden por ley, tiene la posibilidad de decir, bueno, yo hasta que mi empleador no cumpla, yo me abstengo de seguir prestando mis tareas laborales. Ajá. Eso se llama excepción de incumplimiento, que es una cuestión de derecho civil que le dice, mire, mientras usted no cumple, yo no voy a seguir cumpliendo. Ajá. A usted le corresponde que me registren los libros, que me pague según mi convenio colectivo de trabajo, que aporte a mi obra social. Y ahí cumple todos mis derechos, yo me abstengo de seguir trabajando. Así que esto es las situaciones que se puede dar, los reclamos que se puede proceder ante una falta de un trabajo no registrado o ante un trabajador que ha sido registrado pero que no es con la fecha real de ingreso, o que puede ser que el sueldo que le estén liquidando no sea el real. Así bien, que esta es la presentación del día. Después vamos a continuar porque esto sigue con el tema del trabajo no registrado. Vamos a ir metiéndonos en otros temas y vamos a adentrarnos un poco en este mundo realidad de tan. Sí, en realidad es un tema que está tan vigente, ¿no? Porque creo que lo que más se usa ahora es no registrar a los empleados, me parece, ¿no? En las épocas que estamos viviendo. Te agradecemos. Así es. Y repito, esto lo tiene mucha repercusión, ¿no? ¿No? Claro. Desde la recaudación del Estado, sobre todo los derechos del trabajador, por supuesto, claro, en primer lugar, que se han afectado, pero tiene muchas consecuencias negativas para el funcionamiento de una sociedad. Así es. Bueno, doctor, ha sido un placer, como siempre, los miércoles estar en contacto ahí con ustedes, ¿eh? Y nos encontramos el próximo miércoles, entonces. Nos encontramos, entonces. Bueno. Saludos a toda la audiencia y saludos a ustedes ahí en el piso. Bueno, muchas gracias por su impecable trabajo de hoy día, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, adiós. Hablábamos con el doctor Renzo Maturano, nos comentaba sobre el tema tan vigente que es el día de hoy, el trabajo no registrado. Esto está dentro de la columna que todos los miércoles tenemos el gusto de presentarle a ustedes, esta columna que se llama Derechos de la Gente.